A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Necesito un abogado para responder eso. Mira, güerita, tú ya estás grande. Sí, como, sí me movió la pregunta, sí me quedé como... Como dije, ¿me enciendo o qué? ¿O qué hago? ¿Todo el mundo le creyó? Hola, ¿qué tal? Más o menos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa llamado Sangre Viva. Ya saben, estamos en vivo, transmitiendo por radiocartón.com. Y como ya les habíamos amenazado, el día de hoy vamos a tener unos audios, unas participaciones de algunas chicas que nos hicieron el gran favor de apoyarnos en este programa y que, como ya habíamos comentado, pues pueden seguir participando en todos los demás programas. El espacio del programa es abierto para todos ustedes. Quejas, sugerencias, recomendaciones, que nos manden textos, que nos manden audios con textos, que nos manden algún libro, alguna película, canciones también, información sobre algún artista. Si ustedes tienen, pues no sé, algún proyecto cultural o artístico, si están participando en uno de ellos, están pensando formar uno, si pertenecen a algún tipo de grupo, si también su grupo está generando algún tipo de movimiento también, pues todo esto, ¿no? O sea, el espacio está abierto para todos ustedes. Y pues ya habíamos comentado, ¿no?, que el día de hoy pues trataremos de alguna forma de dedicar, continuar este espacio, ¿no?, en conmemoración de la efeméride de mañana. Me parece muy, muy curioso, ¿no?, como esto de que dice, no, es que el 8 de marzo por el Día de la Mujer no se nos felicita, ¿no? Digo, o sea, como de no se nos tiene que felicitar, pero... Bueno, o sea, cada quien hace lo que puede, ¿no?, en respuesta a las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, si alguien te felicita, pues a lo mejor, obvio, quizá no lo haga con la intención meramente de mala gana, pues, ¿no? O de como mala leche, ¿no?, como dicen, ¿no? Y pues también porque pues hay quien aprecia de esa forma, ¿no?, o hay quien no sabe expresarse de una manera distinta, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que el día de mañana, ¿no?, y el resto de los días, ¿no?, que tengamos todos, ser más, no sé, comprensivos, ser más intuitivos, ser más sensibles de alguna manera, ser más, pues, empáticos en medida de lo posible, ¿no? También es algo que todas estas cosas no se pueden exigir, pero de alguna manera sí tenemos que trabajar todos en conjunto. Y precisamente a eso es lo que quería llegar, en la cuestión de en conjunto, ¿no? Es muy importante, ¿no?, y hasta cierto punto increíble la gran y muy buena organización que llegan a tener en la cuestión de las marchas del 8 de marzo, ¿no?, y muchas otras, por supuesto. Pero esto de hacerlo como una cosa meramente exclusiva se entiende por una parte, pero en la cuestión de la práctica, ahí yo sí opinaría, ¿no?, en que pues sea más integral, ¿no?, sea más abierta incluso, ¿no?, la cuestión de la marcha. Sí, es obviamente que pues es una cuestión indignante, ¿no?, la realidad, ¿no?, la violencia, todo el desastre que ocurre, ¿no?, toda la violencia en general. Pero pues también hay quienes, ¿no?, hay quienes no solamente que pertenezcan directamente o no al género de las mujeres, que también queremos apoyar de alguna manera, ¿no? Entonces, por esa parte yo diría que fuera una cuestión integral, porque creo que es parte del objetivo del movimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto mismo que estoy haciendo, ¿no?, la cuestión de emitir una opinión, también hay sectores, ¿no?, del movimiento que sé que llegan a ser radicales en cuestiones, pues, ideológicas, ¿no?, e incluso también prácticas. Y eso supongo que se entiende, pero creo que no necesariamente está justificado como tal, ¿no? Porque si bien, ¿no? Si bien si hay que reaccionar, si bien no hay que quedarse callados y todo, no es decir que no son las formas, más bien es decir, ¿no? Que de una manera integral se podrían quizá generar otro tipo de situaciones y de pues no sé, charlas o acuerdos, ¿no? O grupos de información, qué sé yo, ¿no? Entonces, por esa parte creo que bueno, lo que quería comentar es esto mismo, ¿no? O sea, dar una opinión al respecto, ¿no? Sobre el tema, que luego también hay quien dice, no, es que no puedes opinar, ¿no? No puedes opinar al respecto porque no eres mujer, ¿no? Pero me concierne porque hay tantas mujeres a mi alrededor, y esto lo podemos decir cualquiera, ¿no? Hay tantas mujeres a mi alrededor tan importantes, ¿no? A lo largo de mi historia, ¿no? Como en este mismo momento, ¿no? Entonces, por esa parte es en la que uno sabe que puede opinar, porque también esa es otra cosa, ¿no? Decirle a alguien que no puede opinar del todo respecto a un tema en específico, pues sería quitarle su libertad de expresión, ¿no? Por una parte, y bueno, es algo que no debemos coartar con nadie en ningún tipo de situación. Entonces, si bien puede que no todas las opiniones sean acertadas, no sean muy objetivas, que haya opiniones, más bien que haya críticas y que haya comentarios de odio disfrazados de opinión, también puede suceder, ¿no? Pero para poder hacer esa diserción, ¿no? De los diferentes tipos de comentarios que se hagan, buenos o malos, ¿no? Pertinentes, acertados o no, pues habría que escucharlos todos de alguna manera, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que si alguien en general, ¿no? Y en este caso, me tomo de ejemplo, ¿no? Si alguien queremos opinar al respecto, pues no hacer oídos sordos, ¿no? Al contrario, incluso si sobre algún tema en general, o sea, más allá de la cuestión de las mujeres y del feminismo, si alguien que quiere opinar de un tema que tú sabes ciertas cosas, ¿no? Habrá que escucharlo, ¿no? No solamente para contrariarlo, no solamente para generar un debate, no solamente para generar una cuestión crítica, ¿no? Sino porque no voy a saber que el otro no entiende o no comparte mi perspectiva hasta que no lo escuche, ¿no? Entonces, esa parte muy importante de aprender a escuchar al otro, ¿no? Y saber compartir lo que uno quiere decir, ¿no? Porque sabemos que la comunicación es difícil, ¿no? En cualquier tipo de situaciones, y a veces el mensaje que queremos dar, a veces no encontramos la manera de decirlo, ¿no? Entonces, por esa parte, yo sí invitaría que en general, en cualquier tema, no solamente en la cuestión, le repito, de por el 8 de marzo o por la cuestión del feminismo, pues generar ese espacio de comunicación, ¿no? Ese espacio donde se puedan compartir las ideas, y que si bien a alguien le parecerá que la otra opinión está mal o que todo lo demás, ok, pero al menos ya lo escuchaste, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo quiero que hagas conmigo, ¿no? Así como yo te diré que, un ejemplo, así como yo te diré que tu opinión está mal, es porque ya la he escuchado, ¿no? Entonces tú escucharás la crítica o la respuesta de lo que me acabas de decir, ¿no? Pensando en mantengamos un nivel de comunicación abierto y muchas cosas podrían ser muy diferentes. Entonces, bueno, les repito, el día de hoy pues vamos a dejar más la voz de las chicas. Vamos a tener un par de canciones. Tendremos los audios de algunas compañeras que compañeras así como de mi vida, amigas, conocidas, ¿no? Que me apoyaron en esta ocasión a generar unos audios para este programa. Y bueno, entonces los dejaremos primero con dos canciones, pasaremos a los audios, regresamos para decirles cuál es el libro de regalo de esta semana, y luego ya cerraremos el programa con otra tercia de canciones. ¿Qué pedo con ese güey? Bueno, vamos a dejarlos primero con esto que se llama Everything Gonna Be Alright de Big Mama Thornton. Escucharemos también algo de Etta James que se llama I'd Rather Go Blind. Y después escucharemos los audios y regresamos con un poco más de Sangre Viva aquí por RadioCartón.com. ¿Sabías que tu abuelita cargó en su vientre una parte de ti cuando estaba embarazada de tu mamá? Así es, sé que suena algo descabellado, pero los fetos femeninos nacen con todos los óvulos que tendrán en su vida. Esto quiere decir que cuando tu abuelita estaba embarazada de tu mamá, tú eras un diminuto óvulo dentro de los ovarios de tu mamá. Así que tu abuelita, tu mamá y tú han estado conectadas desde siempre. Para A Sangre Viva, Silvia Madero. Hola Irat, saludos a ti y a tus radioescuchas. Gracias por la invitación a ser parte de estas cápsulas, de estar presente de alguna manera en tu programa. Quiero compartirte el texto de Daisy Zamora, una poeta nicaragüense, que es también una de las voces más activas en la actualidad. El poema se denomina Ser Mujer y está dedicado a María Guadalupe Valle Moreno y dice: Haber nacido mujer significa poner tu cuerpo al servicio de otros, dar tu tiempo a otros, pensar solo en función de otros. Haber nacido mujer significa que tu cuerpo no te pertenece, que tu tiempo no te pertenece, que tus pensamientos no te pertenecen. Nacer mujer es nacer al vacío. Si no fuera porque tu cuerpo albergue, asegura la continuidad de los hombres, bien pudieras no haber nacido. Nacer mujer es venir a la nada, a la vida deshabitada de ti misma, en la que todos los demás, no tu corazón, deciden o disponen. Nacer mujer es estar en el fondo del pozo, del abismo, del foso que rodea a la ciudad amurallada, habitada por ellos, solo por ellos, a los que tendrás que encantar, que engañar, servir, venderte, halagarlos, humillarte, rebelarte, nadar a contracorriente, pelear, gritar, gritar, gritar, hasta partir las piedras, atravesar las grietas, botar el puente levadizo, desmoronar los muros, ascender al foso, saltar sobre el abismo, lanzarte sin alas a salvar el precipicio, impulsada por tu propio corazón, sostenida por tus propios pensamientos, hasta librarte del horror al vacío que tendrás que vencer solo con tu voz y tu palabra. El poema es bastante fuerte, bastante claro me parece, porque es cierto lo que va enunciando Daisy Zamora acerca de este tiempo, de esta deshabitación de sí misma. Al decir deshabitación también me recuerda mucho a Virginia Woolf cuando nos decían acerca de tener un cuarto propio, ¿no? Y también a Margot Glantz, que hace poco mencionó que mientras las mujeres no tengan un cuerpo propio, no tendrán una vida, ¿no? Entonces, esto es interesante. En el caso de Daisy Zamora, me parece que el poema atraviesa muchos pensamientos y que esos pensamientos que quizás son callados en estos momentos está repercutiendo estas palabras de Zamora. A veces los roles que se nos imponen a las mujeres nos invitan a no disponer de nuestro propio tiempo, de nuestro propio espacio, de nuestra propia forma de ser, porque a veces ni siquiera sabemos cómo es nuestra forma de ser. Muchas de las ocasiones hemos vivido definidas, diagnosticadas, encasilladas por la mirada masculina. Y cuando nos enfrentamos al mí mismo, al estar con nosotras mismas, tenemos un momento de redescubrimiento, ¿no? Porque estamos encontrando nuestra voz, estamos encontrando nuestras formas de pensar, de denominarnos, de hablarnos a nosotras mismas. Y por ello va a ser importante gestionar un lenguaje nuevo. En el caso de Daisy Zamora, me parece que invita a la voz propia, a la lucha propia, como muchas de las poetas que en este momento son voces de invitación, de guerra. No de guerra para aventarnos a los palazos, como dicen, ¿no? Sino de guerra para enfrentarnos a aquello que se nos ha impuesto y encontrar las formas en que nosotras podamos reconciliarnos con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y nuestra voz. Muchas gracias. Les mando un saludo. De niña pensaba que el diseño de modas era lo mejor en la vida que yo podía hacer, además de ser mi pasión en ese momento. Con el tiempo descubrí que una misión más interesante y retadora era el estudio y la protección al ambiente. Y desde entonces mi labor ha sido realmente la predicación. Sí, sembrar la semilla de la conciencia ambiental en la gente. Y por sencillo que suene, es una tarea ardua, pero muy gratificante. Pertenecer en este campo laboral te pone a pensar entre si quieres hacer trabajo fácil y dinero rápido o cumplir con la labor de proteger al ambiente. Es algo un poco complicado de llevar, ya que pone en juego muchas veces tu integridad y sistema de valores. En mi experiencia, los grandes retos han sido demostrar que puedo hacer el trabajo igual que una persona del sexo masculino, que puedo estar en desacuerdo con opiniones y decisiones, que puedo trabajar en zonas de riesgo y que puedo relacionarme en el medio que yo me proponga. Soy Rosa Villafuerte, ambientalista, ecóloga, y mi consejo es seguir con las metas trazadas. No importando las adversidades, siempre existirá una manera de culminar con éxito. Hola, soy Aranza Navarro y hoy les quiero hablar sobre Lou Andrea Salomé, una mujer que hace tiempo captó mi atención, una mente brillante que cambió a muchos hombres del genio del siglo XX y el destino de la cultura misma. Su testimonio nos hace entender sobre la fuerza interior de esta mujer, su infinita creatividad y su alma libre y pensadora, características que son una fuerte inspiración para la mujer de hoy en día. Feminista, filósofa, psicoanalítica y escritora, decidió desde joven dedicar su vida al pensamiento. Hija de un general del ejército imperial ruso, nació en San Petersburgo, Rusia, en 1861. A los 17 años ya tenía claro que quería dedicarse al estudio. Convenció al predicador alemán Heinrich Guyot para que le enseñara teología, filosofía, religión y literatura francesa y alemana. Cursó estudios de dogmática e historia de la religión en Zúrich, el único país que permitía a las mujeres cursar una carrera universitaria. Con 21 años, conoce al escritor Paul Ri, en Roma, en un salón literario. Poco después conoce también al amigo de este, Friedrich Nietzsche. Juntos forman un triángulo de producción y trabajo intelectual. En 1911 conoció a Freud y se interesó de inmediato por el psicoanálisis, siendo una de las pocas mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena. Lou Andrea Salomé murió en Gotinga a los 66 años de edad de un fallo renal. Sus cenizas se entregó al viento y al jardín de su casa, expresando su último deseo y la misma idea de libertad que caracterizó su manera de ser. La Gestapo confiscó su biblioteca pocos días después de su muerte, motivo por el cual su obra ha sido poco conocida y difundida. Escribió 15 novelas, ensayos y varios textos de creatividad femenina. Ahora quiero recitarles dos pequeños poemas de esta gran autora. Aunque estés lejos, te contemplo. Aunque estés lejos, te entregas a mí en un presente que nada puede destruir. Rodeas mi vida, eres mi paisaje. Me envuelves una y otra vez con tu risueña grandeza. El sol despunta sobre tus altas iglesias, asciende sobre tus orillas amplias, infinitas, ilumina tus bosques cada mañana. Cuando vuelva a oscurecer, el cielo de junio iluminará la noche. Cuando llegue la madrugada, el agudo graznido de las gaviotas atravesará la niebla que cubre tus olas. Aunque no hubiera reposado en tus orillas, no habría dejado de conocer tu grandeza, porque la marea de mis sueños me lleva hasta tus enormes soledades. Parodia. Oh superfluo aliento nutrido de quejumbrosa pasividad, ¿cuándo vas de tu letargo a despertar? Para tu repelente conveniencia un matrix has creado, oh ser desdichado. Posees un atisbo de conciencia, nulo tienes el espíritu y tu presencia, una sombra de opaco brillo, una huella anémica resignada a reminiscencia. Manso ser que Borges aborrece, Tánatos te persigue a pasos agigantados y la intrascendencia no te inquieta, tu alma no se estremece ante la posibilidad del olvido. Muerto estás por dentro, podrido tienes el brío que caracteriza tu especie, Caronte te está esperando, no vengas con llantos que bien te lo mereces. ¿Oyes el son de las aguas revolotear? No estás en alta mar, en el haber no te encuentras, los fatigosos sollozos de un murmullo colectivo se confunden con los propios y en tu desconsuelo te concentras. Oh, remedio de hombre, te has convertido en un vestigio, delicado en la memoria histórica, la pena te sofoca, y algo en donde estaba tu alma trastoca. Lou nunca se dejó atrapada por un amor, ya que para ella el amor era una pasión ardiente que tarde o temprano se va a acabar. Ella era una criatura enamorada del pensamiento mismo. Lou nunca perdió de vista su necesidad de llegar a la raíz del ser, sin miedo a las críticas del tiempo. El amor a la vida y su fe en esta misma hacen de Lou un ejemplo a seguir. La vida humana es poesía. Sin darnos cuenta la vivimos, día a día, trozo a trozo. Pero en su inviolable totalidad es ella la que nos vive, la que nos inventa. Lou Andrea Salomé. Espero esta breve introducción a su vida y obra les haya generado la curiosidad de entender el ser de esta grandiosa mujer. Me despido sin antes agradecer a todas esas mujeres que nos abrieron camino al mundo con su lucha hoy y siempre. Gracias por escuchar Radio Cartoon. Y bueno, pues muchas gracias a Aranza, a Silvia, a Rosa y a Reina. Todas ellas y muchas más, pues es que eso, o sea, simplemente es agradecer y agradecer y no parar de agradecer, obviamente generar más cosas, ¿no? Llevar a cabo un montón de actividades, pero en este caso pues a ellas que nos permitieron, que nos prestaron su voz, ¿no? Para conocer algunos aspectos de la cuestión de las mujeres, ¿no? De la cuestión de la vida, del ser de las mujeres, ¿no? Y ya saben, les repito nuevamente, el espacio aquí en el programa está abierto para que manden su participación el día que gusten, ¿no? Pueden mandarlo como un audio directamente a la página, si no, pónganse en contacto conmigo y ya con eso podrán mandar los audios acá para que los podamos pasar en el programa. Y pues bueno, el día de hoy también comentarles que como cada semana tenemos libro de regalo. Y el día de hoy vamos a regalar este poemario llamado Busco en mi carne el nombre de Jenny Ace Chayo, que es ella, es una autora de Ciudad de México. Y vamos a regalar entonces este poemario el día de hoy. La pregunta pues es como muy sencilla y al parecer es muy obvia, ¿no? Díganos cuál es, díganos cinco nombres de sus autoras favoritas y listo. O sea, nos escriben directamente aquí en la página de A Sangre Viva en Facebook. Pueden escribirnos en la página de A Sangre Viva en Instagram. Ponen todo pegado a Sangre Viva y aparece A Sangre Viva Programa. Y pues también pueden comentar aquí en el video. O pues si alguien comparte este video, primero gracias. Y después que ahí pueden también comentarnos su respuesta. Les repito, para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es este poemario, díganos cinco nombres de sus autores o autoras favoritas, y con eso se estarán ganando esto que se llama Busco en mi carne el nombre, de Jenny Ace Chayo. Es una autora de Ciudad de México. Y bueno, pues yo por mi parte esto sería todo, pero los dejaríamos a ustedes con tres canciones, dos de Janis Joplin y algo de Aretha Franklin. Muchísimas gracias. Reitero, el espacio de Aquí a Sangre Viva está abierto para todos ustedes, para todos ustedes. Y pues gracias por participar. Esperamos tener más intervenciones, tener más cápsulas, tener más recomendaciones. Esperamos también llegar a generar este espacio para los invitados, ¿no? Y que nos comenten pues sus ideas, sus percepciones, su perspectiva, su crítica, sus recomendaciones respecto a la cuestión literaria o artística o cultural que tanto generan como a las que son expuestos o que ellos mismos generan también. Entonces, pues bueno, pues sí estamos en tiempo, ¿no? Sí. Chido. Pues nada, esto fue A Sangre Viva número 161. Ya saben, estamos en vivo por radiocartón.com. Este audio de este programa, como todos los anteriores, pueden checarlo en la página de radiocartón.com, en la sección podcast. Ahí se meten y en la imagen de este programa, como en las de los demás programas, dan clic y ahí aparece el listado de todos los programas. Entonces, gracias por consultarnos, gracias por compartir. Nos vemos y nos escuchamos aquí el lunes de la próxima semana, igual a partir de las 7 de la tarde en radiocartón.com. Siempre vivos, siempre directos. Gracias, buenas noches. Ah, pero no dije qué canciones son, ¿no? Ah, no. Bueno, de Janis Joplin, yo así como de, hey, de Janis Joplin tenemos Maybe y tenemos Misering y tenemos algo de Aretha Franklin que se llama Natural Woman. Entonces, eso sería lo que les dejamos el día de hoy. Buenas noches. Hasta la próxima. Sometimes, yeah. My rooms are so empty, empty, empty, empty. Chock full of the sadness. And sometimes, sometimes, know that it just moves in like the fog. Sure.